La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Martes 26 de febrero. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos comentando o reflexionando en voz alta acerca del Evangelio de cada día. Pero también hay que tener en cuenta la primera lectura, que entre semana lleva otra intención de ir entrando en la palabra y dejar que la palabra entre en nosotros. La primera lectura vamos recorriendo los diferentes libros de la Sagrada Escritura. Esta semana y hasta antes del miércoles de ceniza vamos a seguir el libro del Sirácide o Eclesiástico, que es un libro de sabiduría del Antiguo Testamento. Bien, ahí les dejo, hago esa aportación. Volvamos al Evangelio de este día, que al fin de cuentas es la sabiduría de Dios, es Jesucristo. Jesús aparece hoy una vez más enseñando a sus discípulos. Es la escuela de Jesús, es la gran escuela, la universidad de sus discípulos. ¿Qué enseña? ¿Qué enseña hoy? Creo que es claro, ¿no? Comprendan los acontecimientos. Jesús los prepara para el momento supremo, el momento de la pasión que ya se acerca. ¿Por qué razón? Si antes ha dicho: espérense, no se lo digan, no lo comenten, no lo divulguen. ¿Por qué? Porque no se puede dejar ir de un solo golpe la cruz. Oye, te van a matar, te van a crucificar. Pues a nadie le gusta escuchar eso. Jesús va preparando poco a poco el camino. Va enseñando a sus discípulos. Por eso la discusión de los discípulos, pues está a cierto punto comprensible. Pues ellos eran testigos de un Mesías prodigioso. Hacía milagros, animaba gente, levantaba gente. Y ellos querían participar de ese poder. Pero Jesús les va a decir: miren, ese no es el camino de la grandeza a los ojos de Dios. No es el poder, no es el prodigio, no, ese no es el camino. El camino es la cruz. El camino de Dios es el amor. La grandeza está en tener la docilidad de un niño que sabe dormirse en los brazos de sus padres, Ahí está la grandeza, ¿no? No desconfía un niño. Ahí está la grandeza. Jesús va a dormirse en la muerte, en los brazos de su Padre. A los 3 días va a resucitar. Caray, qué hermoso es el camino de ir entrando, no solamente en el camino de la fe, sino hacia donde la fe nos conduce. Y la fe tiene que conducirnos al amor supremo. Y el amor supremo va a ser ese puente entre la fe y el amor, el puente de la esperanza. Y es lo que le va a dar dinamismo a la vida de fe y, por tanto, a la vida del cristiano. Por eso, pues, hay que estar creciendo siempre en la fe. Hay que estar preparados e ir descubriendo en cada palabra del Evangelio una palabra actual. Hoy es para nosotros llevar esa cruz. Hoy decimos aceptar las pruebas, pero más que todo y tanto miedo que le tenemos, es comprometernos, es dar un testimonio de vida cristiana que se manifieste, que se haga visible, como dice el Papa Francisco, en una vida de misericordia, en una vida de caridad. Haz de este día un gran día.